El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de todos ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Pidiéndoles disculpas por la ausencia en los dos sábados, motivos de salud no me permitieron llegar hasta la emisora, pero ya estamos aquí para llegar con el programa a vuestros hogares y para hacerles la recomendación de siempre. Si toma, hágalo con moderación primeramente y no conduzca. Si conduce, no tome, amigo y amiga, los suyos le esperan en casa. No se arriesgue a perder la vida, no se arriesgue a atormentar la felicidad de sus seres queridos en la casa. Sí, en verdad estamos alarmados porque se dicen las estadísticas que aquí en Quito lamentablemente ha aumentado el porcentaje de accidentes y de muerte por el alcohol. Eso ya más depende de la sociedad antes que de las mismas autoridades. ¿De qué valen las leyes si no las respetamos? Entonces ya es una cuestión cultural, un problema de conciencia de todos los habitantes de nuestro país. Hoy tenemos carreteras buenas. Antes el pretexto era que por las carreteras malas se iban los frenos, una serie de actitudes que cometían los transportistas. Hoy tenemos ya carreteras buenas. Nada más que tiene que controlarse, manejar con los cinco sentidos, ¿no? Y aplicar la responsabilidad de los conductores. La vida vale mucho. La vida es hermosa, así que vívala y no se someta a estas tragedias que pasan todos los días, lamentablemente, en nuestro país. Damos la bienvenida al programa también a Danielito, aquí quien nos acompaña en la cabina de controles, así que Daniel, bienvenido al programa. Sin la ayuda tuya no podemos salir con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Esa es nuestra intención, llegar bien a vuestros hogares. Hoy en esta semana hay algunos acontecimientos aquí en el país. Ahora mismo hay una reunión de los cancilleres de UNASUR para responder a esa actitud belicosa, prepotente del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Quién dice de una forma cínica, y perdonen a amables oyentes, de una forma cínica, no, que Venezuela es un peligro para la nación norteamericana? ¿Quién se puede tragar ese cuento, esa mentira? Nadie, amables oyentes. ¿Acaso que Venezuela está tomando medidas económicas contra ese país? No es así, es a la inversa. Es Estados Unidos, con su gobierno a la cabeza, quien toma medidas en económicas en países soberanos como el de Venezuela. Yo creo que eso, ese tiempo pasó ya, se acabó la injerencia, se acabó el sometimiento de los pueblos, y hoy pensamos de otra manera. ¿O acaso es que Venezuela tiene un arsenal armamentista para amenazar a Estados Unidos e invadirlo? No es así, todo lo contrario. Las invasiones vienen de Estados Unidos y sus países aliados en Medio Oriente, sino el caso de Irak, el caso de Libia, hoy el caso de Siria. Y hoy se pretende agredir a un país soberano como es Venezuela. Y eso no lo vamos a permitir. Así lo han dicho los mandatarios de América Latina y algunos del mundo, quienes han hecho su pronunciamiento de solidaridad con Venezuela. Y nosotros desde aquí, desde este programa, somos solidarios y condenamos esa política prepotente, guerrerista, terrorista de Estados Unidos. Así que esto no va más. Esperemos que el pronunciamiento de los cancilleres de los países que componen la UNASUR sea contundente y directo contra esa prepotencia, esa actitud demencial del poder norteamericano. Así que nosotros desde aquí nos solidarizamos con el pueblo, con el noble pueblo de Venezuela, con la patria de Bolívar, con la patria del Che Guevara, señores, con esa patria, de Venezuela, con la patria de Bolívar y de Sucre, no, porque la patria en verdad del Che Guevara es la patria de Argentina, pero en fin, el Che Guevara fue universal y también Venezuela es la patria del Che Guevara, porque fue un internacionalista, un hombre que luchó por los altos ideales del pueblo. Valga esa breve equivocación para universalizar, exaltar el pensamiento del Che Guevara. Bien, también tenemos otra noticia muy bonita, que los medios de comunicación llamados independientes, creo que no han dicho nada sobre la izquierda que discute los procesos políticos de América Latina. En el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad superó, las expectativas, y miles de personas coparon el Teatro Cervantes de Buenos Aires, Argentina. René Ramírez, titular de la CNESID, participó en el coloquio. Eso no se dice nada, pero ahí está la verdadera izquierda, porque ahora hay una confusión. Aquí también hay una izquierda, que se sienta a la mesa con la oligarquía, sobre todo de Guayaquil. Ahí vemos lamentablemente a la dirigencia indígena, ¿no? Que ha pactado y que está al lado de los que los oprimieron, lo que los oprimieron anteriormente, en el pasado. Ahí están esos dirigentes que están traicionando a las bases, a aquellos que los denigraron, los insultaron, los explotaron, los humillaron, hoy están aliados con ellos. No sería sorpresa que en la marcha, en la pretendida marcha que van a hacer en la semana que viene, creo que es el día jueves, estén ahí estos personajes que los denigraban, que los humillaban, y cuando les daban la mano, eso sí es que les daban, inmediatamente iban y se lavaban con colonia en los baños privados que tienen en sus lujosas oficinas. Esa es la gran verdad, amables oyentes. Vamos a dar una pequeña lectura aquí de un bonito texto de Leonardo Bojo. Y dice así: Estados Unidos quiere imponer su recolonización. Es una nueva palabra bien traída, ¿no? Porque la colonización todavía no nos hemos sacudido de ellos. Que ya mismo viene la segunda y definitiva independencia de los pueblos de América Latina, dice. Así dice Leonardo Bojo. Las fuerzas del neoliberalismo cometen comillas, un pecado social que afecta directamente a Dios, se cierra comillas, con su estrategia de recolonización que impide la emancipación de los pueblos latinoamericanos, dice el teólogo brasileño Leonardo Boff. El sacerdote franciscano llevó su bagaje de ideas y buenos a Buenos Aires para participar del foro Emancipación e Igualdad, organizado por el Ministerio de Cultura argentino. En el diálogo con un reducido grupo de periodistas en un salón del Hotel Panamericano, Boff sostiene que desde el imperio Estados Unidos quiere imponer a todo el mundo la estrategia de recolonización y reservarnos como exportadores de bienes naturales hacia los países centrales, impedir nuestra autonomía tecnológica y que seamos aliados secundarios del gran proyecto de globalización. De esa manera, perderíamos, dice, nuestra capacidad de hacer una historia propia y más que nada la emancipación. Eso es lo que dice Leonardo Boff. Claro, nosotros, aunque nos equivoquemos, aunque lo hagamos mal, tenemos que hacer una historia propia. Es decir, sembrar nuestra propia planta en nuestro propio terreno cultural, en el mismo macetero, y no traer las ideologías importadas, extranjerizantes, sobre todo de Norteamérica, que enajenan y someten a los pueblos. A eso es lo que dice Leonardo Boff. Dice, esa estructura hace crecer, dice, las desigualdades y la injusticia social. Eso es un pecado social que afecta directamente a Dios, que tiene un oído especial con los excluidos, asevera. Boff guarda especial interés por los movimientos sociales como fuerza emergente en la lucha contra el neoliberalismo. En América Latina vivimos una situación muy diferente a la de los años 60. Han crecido mucho, dice, estos movimientos sociales, afirma. El filósofo advierte que la región atraviesa momentos complejos que ponen en jaque a las democracias progresistas. La derecha no acepta la democracia. Hay un odio al pueblo pobre que se ha levantado. Quieren terminar con estas fuerzas emergentes, acota y señala que las esperanzas están en las fuerzas populares. Así, señores, la esperanza está en los pueblos, y mucho más cuando hay gobiernos progresistas que agitan el cumplimiento de esa esperanza de los pueblos, como son los gobiernos de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, aquí el gobierno del presidente Rafael Correa y de Evo Morales en la hermana Bolivia. Así que son otros tiempos, amables oyentes, los pueblos estamos despertando para dar la segunda y definitiva independencia de todos los pueblos de América Latina, del África y, digamos así, de los excluidos por el poder dominante de estos siglos. Qué bien por ello, qué bien por este encuentro. Y vamos a leer un poquito, dice aquí, Ecuador identificó a los jinetes del neoliberalismo. El escritor mexicano Paco Taibo resalta los avances del país en el foro internacional, emancipación e igualdad. Emancipación de esos poderes, opresores. Y tenemos que luchar por la emancipación, por la no injerencia de Estados Unidos, que se cree el país poderoso donde puede hacer lo que le da la gana, y eso no es así. Ecuador, dice Taibo, ha logrado identificar y descifrar a los cuatro jinetes del apocalipsis del neoliberalismo global, dice el escritor e intelectual mexicano Paco Ignacio Taibo II. Y esos cuatro jinetes se esconden en los abusos sistemáticos y en la voracidad de las políticas neoliberales. afirma a El Telégrafo el autor de Ernesto Guevara, también conocido como el Che, en una sala del Hotel Panamericano en el centro de Buenos Aires. Taibo participa en el foro Emancipación e Igualdad, una virtual cumbre de la izquierda latinoamericana y mundial, organizada por el Ministerio de Cultura argentino en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, con entrada gratuita y la asistencia de destacados pensadores políticos y dirigentes sociales del mundo, en especial de América Latina. A Ecuador, dice Taibo, lo veo de cerca y de lejos. Con los problemas que tenemos en México nos cuesta mucho ver lo que sucede en el resto de la región, dice y acota. Estuve el año pasado en Ecuador y me sorprendió muy gratamente el nivel de inversiones claves en sectores sociales como salud, educación y vivienda. Es decir, un pueblo sin salud no puede trabajar ni puede educarse. Un pueblo educado puede defender sus derechos, puede conocer la historia de los pueblos y puede avanzar en la investigación científica. Así que eso es lo que está haciendo el gobierno del país, educando a la gente para que se, digamos así, ya no esté sometida a los grupos empresariales quienes nos han explotado toda la vida. Es decir, bien está la empresa privada, pero que actúe con equidad, con justicia, que las remuneraciones de los trabajos sean suficientes para vivir cómodamente, holgadamente en los hogares. Aquí ha sido todo lo contrario. Más bien, esos escuálidos recursos que hemos recibido de los grandes empresarios de este país no han servido más allá que para comer dos comidas y con suerte tal vez la tercera. Así que esos amables oyentes, la realidad del país, de nuestro país, Ecuador, en los tiempos de la vieja partidocracia. Hoy sí podemos decir que hay sueldos dignos para aquellos que tienen empleo. Es el caso de las Fuerzas Armadas que ganan buenos sueldos. Es el caso de las empleadas domésticas. Es el caso del obrero, del trabajador. Hay los emprendimientos en las microempresas. ¿Quién no se va a alegrar? Yo le digo ayer. Sí, ayer se me humedecieron los ojos viendo cómo inauguraban ese puerto artesanal en Jaramijó. Allá, imagínese, para los pescadores artesanales, ¿cuándo se veía eso? Los pobres pescadores iban en sus canoas, muchos de ellos no regresaban porque no tenían las condiciones físicas adecuadas para hacer su pesca. Hoy el gobierno del presidente Rafael Correa les da un puerto tan hermoso que en verdad a mí me conmovió. Esa es la verdadera inversión que necesitamos en el país. Lo que otros llaman gasto es una inversión, porque se está beneficiando al pueblo y se le está dando las herramientas necesarias para que haga un trabajo digno y reciba una buena remuneración por ese trabajo. Taibo participa en el foro Emancipación e Igualdad, una virtual cumbre de izquierda latinoamericana y mundial organizada por el Ministerio de la Cultura argentina. Entonces, ahí está, dice, más acá dice, en la apertura del foro, Chomsky también está gran hombre norteamericano, ¿no?, pero que lucha por la igualdad y por la justicia, dictó, dice, una conferencia magistral en la que afirmó que por primera vez América Latina dio pasos significativos hacia la liberación del dominio imperial. Ayer estaba prevista la participación del secretario de Ciencia y Tecnología de Ecuador, René Ramírez, en el debate Nuevas Izquierdas y Tradiciones Populares en América Latina. Y ojalá que Ramírez toque el caso aquí de las izquierdas, ¿no? Imagínense que más están a la derecha, ¿no es cierto?, que al lado de ese principio ideológico muy hermoso que es el socialismo. No, y claro, ¿qué vamos a decir del comunismo? Están tan lejos, ¿no? Que ese tipo de dirigencia acá no va a llegar. Así que bien, bien por ello, bien por este encuentro de las izquierdas en Argentina. Y eso es lo que le duele. Lo que le duele al imperio, pues no, imagínese, ¿no? Que Argentina esté provocando este tipo de reuniones, ¿no? De la gente que piense, de la gente que tiene conciencia liberadora, ¿no? Y por eso quieren defenestrarla, a la presidenta. Y eso, en verdad, los pueblos no vamos, a permitir. Bien por ello, nosotros también hacemos votos. Porque en el Brasil se soluciona el problema. ¿Cómo le han hecho la vida imposible a una mujer que está gobernando bien, no? Ella recibe una herencia del presidente Lula y es consecuente con el país, con el pueblo, ¿no? Si no, recordemos antes cómo era los favelados en el Brasil, pues no. Era una cosa terrible. Yo una vez vi en un noticiero o documental que pasaron, que los niños hacían las tortillas de barro y se las servían. ¿Cuánto era la pobreza y la miseria en el Brasil? Hasta ahora hay pobreza, pero los dos gobiernos que han llegado, Lula y Rousseff, están tratando de sacar al pueblo de la pobreza y de la suma miseria que tan vapuleada ha sido por los gobiernos de turno en Brasil. ¿Cómo esos gobiernos de turno en América Latina, esas dictaduras nefastas, asesinas, criminales, ¿no?, que sin ningún recato mataban y hacían desaparecer a los pueblos, a familias enteras? Si no, recordemos las dictaduras de Argentina, pues nefastas dictaduras, ¿no?, que son una vergüenza para los derechos humanos y para la humanidad. De esto la CDH pues casi no ha dicho nada. De esto, los derechos humanos no se hacen de la vista gorda y no han condenado la actitud de estos dictadores. Con eso, a ver, Danielito, si nos vamos al primer corte del programa. Si te gusta bloquear, que te gusta bloquear.

los suchos son una especie de una persona que no tiene la manito, así, ¿no? Y Danielito nos dice pues que son suchos del Vado. ¿Por qué? Porque son del barrio El Vado. Vea, mire, esta gente, esta juventud, ¿no? Cómo utiliza la identidad de su barrio, de su pueblo, para poner el nombre a sus bandas. Y esto, qué bueno. Y aquí estamos viendo la buena calidad de la música, con esta canción anti-yankee, ¿no? Que los saluda esta banda tan amistosamente a los gringos, ¿no? Y vea, sí tenemos buena música aquí, sí hay música, ¿no? Tanto problema que hicieron los medios de comunicación ¿no? De la prensa y privada, perdón, que no teníamos música para competir el 50-50. Pues yo les diría que sí tenemos buena música y músicos también de los buenos. Con esto retornamos a la lectura aquí del Foro Internacional Emancipación e Igualdad. Finalmente, Taibo dialogó con periodistas en el marco del foro que concluye hoy y que busca delinear alternativas al neoliberalismo compensadores de la talla del lingüista estadounidense Noam Chomsky, el filósofo italiano Giannis Batimo, el teólogo brasileño Leonardo Boff, entre otros. Las distintas mesas redondas se celebraron con la capacidad colmada del emblemático teatro argentino. El día de la inauguración, el jueves pasado, cientos de personas se quedaron fuera en medio de protestas y gritos de queremos entrar. La gran concurrencia superó las expectativas. Qué bueno que el pueblo vaya interesándose por este tipo de temas, que no se los tiene todos los días, pero que vale la pena cuando hay la oportunidad aprovecharlos. Espero que se saque buenos resultados y este encuentro sea difundido a todos los países de América Latina y del mundo. Hay que aprovechar la alta tecnología que hay ahora para comunicarse con el resto del mundo, y que llegue entiendo que ya haya llegado las conferencias dictadas por estos enormes personajes que también están haciendo al mundo al despertarlo. Yo me siento despertado con la participación de esta gente, que son una historia viva, nos transmiten la realidad de los acontecimientos que pasan en el mundo. Bien, este es el primer tema del programa, y hoy pasamos al segundo. Y aquí vamos a tocar un tema un poco, yo diría bastante polémico, que es el asunto de los famosos transportistas. Como un presentador de noticias por televisión muy bien los llama los abuseros. Así que estos señores abuseros, que así los llama el presentador de noticias en la televisión, estos han sacado tajada de todos los gobiernos de turno, excepto gobierno, y hay que decirlo con meridiana realidad, de este gobierno no han sacado las ventajas que sacaban en los viejos gobiernos, digamos así, de la vieja partidocracia. Ahí estos señores pescaban a río revuelto, hacían paros, dejaban a la gente sin transporte para trasladarse a los trabajos y a sus quehaceres diarios, y no les importaba un comino, y siempre estos señores salían ganando. Estos señores transportistas de las empresas privadas siempre se han quejado que el negocio es pérdida para ellos. Pero, oh curiosidad, amables oyentes, Si el negocio del transporte fuera pérdida, yo creo que ya estuvieran en otros negocios, emprendiendo otros negocios. Todo lo contrario. Todos los años estos quejosos renovan sus unidades y siempre están atrás del próximo gobierno de turno para asaltarlo y pedirle que alcen los pasajes. De ellos no esperamos que haya un compromiso serio de mejorar las unidades. De eso no podemos esperarlo. Hoy se ha publicado aquí en el periódico El Telégrafo del día miércoles 25 de febrero del 2015 lo siguiente. Y dice así: las tablas de cálculo no hacen relación directa a la calidad del servicio. Y ya lo vamos a ver por qué. Dice: de los transportistas recibirán 153 por limpiar el bus. No es un chiste, es serio. Les van a pagar por limpiar el bus, siendo obligación de ellos. Vea, si una persona o personas que venden comida en un salón, tienen que tener ese sitio bien aseadito, bien presentado para que la clientela vaya. La ganancia de un salón, por decirlo, por poner la comparación, esa ganancia es el resultado del trabajo sacrificado de estas personas. Aquí con los transportistas en la alcaldía del señor Rodas es todo lo contrario. Aquí, aparte de que estos transportistas ganan, ¿no es cierto?, por darnos el servicio, entre comillas, aparte de eso les pagan $153 por limpiar el bus. ¿Han visto ustedes eso? Claro que no es el dinero del alcalde Rodas, es el dinero de todos los ecuatorianos. Digo, ¿por qué de todos los ecuatorianos? Porque aquí vivimos gente de todas las provincias del país. Es el dinero de la gente que paga impuestos, del esfuerzo diario de los trabajadores, de los obreros. Entonces, ese es el dinero nuestro. Pero ya van a ver todas estas cosas aquí, todos estos reconocimientos a los abuseros. El acuerdo, dice, con los transportistas aprobado el sábado por el Consejo Metropolitano establece dos esquemas. Para el pago de la compensación que recibirán los conductores a cambio del congelamiento del pasaje general en 25 centavos de dólar, la media tarifa para ancianos y menores en 12 centavos y que el servicio cueste 10 centavos a los discapacitados. El primero se aplicará a unidades que cumplan de forma básica el sistema de recaudo conocido como caja común. Primero, que esto no lo hacen todos. Ciertas empresas del transporte lo hacen, otras no. Circulan a su libre arbitrio. Esa es la gran verdad. Se dijo, ¿no?, que el recaudo de la caja común iba a ser para evitar rebasamientos, para evitar competencias. Pues eso hasta el día de hoy no se ha visto. No ha funcionado también. Esa es la gran verdad. Porque si bien es cierto, tal vez, digo yo, tal vez, es una apreciación personal, los conductores de la misma empresa tal vez no vayan en velocidades extremadas violando la ley, no haya rebasamientos, desorden en las calles, pero sí hay. Eso es un secreto a voces. Todos los días vemos que las empresas con diferentes nombres, compañías, compiten. hay rebasamiento, hay competencia, señores autoridades. Así que eso no ha desaparecido. Porque no van a querer, ganar menos. No van a querer, la mullapa es linda, señores. Ellos siempre van a querer ganar más. Y siempre hay exceso de velocidad, siempre hay rebasamientos de estos conductores, ¿no? Que sin respetar inclusive al peatón, a los vehículos pequeños les tiran encima, y esto no ha cambiado todavía. Digo todavía porque hay la esperanza de que algún día esto se cambie, pero este es un problema cultural. Dice el primero, se aplicará a unidades que cumplan de forma básica el sistema de recaudo conocido como caja común, es decir, en las que la contabilización del número de usuarios se haga manualmente con la entrega de boletos de papel. En este caso, se reconocerán montos de hasta 450 mensuales. Este método empezó a aplicarse en enero del año pasado en el 95% de los operadores de la capital. Sin embargo, tras el cambio de administración municipal, el sistema dejó de utilizarse. Esa es la gran verdad. Pero aquí tenemos un esquema de compensación a transportistas, a los transportistas. Y verán ustedes lo que decía mi chilena, hoy oirán lo que dice aquí el periódico. Y lo que dice servidor de ustedes. Dice esquema de compensación a transportistas, valores mensuales en dólares, limpieza de la unidad, personal, insumos, lavada completa. ¿Cuánto les pagan por esto? $153. Tanto a los buses con caja común, como a los buses con sistema electrónico. Hasta por el aseo personal. Entiendo que es a los conductores, a los cobradores ahí, ¿no es cierto?, los ayudantes, les pagan por el aseo. ¿Qué cosa, no?, cuando el aseo es una decisión personal, que va con la salud de uno, que va con el bienestar de uno. Pero la pregunta nomás que yo les hago aquí, a las autoridades del municipio es, ¿y cómo van a controlar eso? ¿Acaso les van a poner cámaras en los baños ahí, no? Para ver si se asean los conductores, los controladores, ¿cómo van a controlar esto? Eso nada más les hago esa pregunta para que me digan, porque yo como soy un poco medio ingenuo, no puedo captar, ¿no es cierto?, las estrategias que tienen las autoridades municipales. ¿O acaso van a poner detectores de olores ahí, no?, y van a ir un grupo de personas ahí, empleadas municipales, para ponerles el detector de olores y saber si se ha bañado o no se ha bañado? Chuta, porque los olores, sobre todo de los controladores, que cuando uno sube, no, se roza uno con ellos, no son tan buenos que digamos, ¿no? Entonces fíjese, o van a contratar buenas narices, bueno, ahí va a haber empleo, entonces, buenas narices, ¿no?, para que vayan a olerlos ahí y ver si se han bañado o no se han bañado. Bueno, yo no sé cuál va a ser la estrategia que van a utilizar, porque así dice aquí, limpieza de la unidad, entre paréntesis, personal, insumos, lavada completa, $153 dólares. Cuando esto es una obligación, pues, entiendo yo que esto es un asunto de la sanidad pública, pues, cuando que tienen que controlar que estos abusadores tengan las unidades limpias, ¿no? Inclusive creo que hay ordenanzas en el propio municipio que sancionan este tipo de desaseo, ya sea personal o de las unidades. Están ellos mismos contradiciendo quizás sus propias ordenanzas. Eso lo vamos a averiguar bien, ¿no?, porque no estoy seguro de ello. Pero fíjese, les pagan por eso, ¿no? Señores, entonces aquí los que venden detectores de olores se van a hacer la plata, pues, ¿no? Para poder controlar estas personas, dice. Otro rubro, vea, dice, mantenimiento de caja común. 94,98 pago personal, dice. Ya. Eso es otro rubro que les van a pagar por el mantenimiento de la caja común. Otro. Adecuaciones vehículo. Cuando es obligación, pues, de ellos, dar un buen servicio. Aquí el servicio ha desaparecido. Bueno, entiendo que a lo mejor nunca lo hubo. No, ha desaparecido. Aquí está por encima el negocio, que el servicio a la comunidad. Entre paréntesis dice dispositivo, control de velocidad, mejoras para facilitar acceso a los discapacitados. Mejoras para facilitar acceso a los discapacitados. Control de velocidad, señor alcalde, con todo respeto, eso quiere decir que sí hay exceso de velocidad, porque si no lo hubiera, entonces ¿para qué se controla? Ese fue, en principio, el objetivo de la caja común, para que no haya exceso de velocidad, pero esto, lamentablemente, no funcionó. Pero esto, las adecuaciones del vehículo, es un asunto de la empresa de transportes. Por ahí vemos algunos nombres ribombantes que les han puesto a las grandes empresas, ¿no?, de transportes. Capacitación semestral. Óigase bien, por esto también les van a pagar. Que no, cierto es, ya van a ver cuánto les van a pagar. Capacitación semestral. Conductores, ayudantes, personal operativo y socios. ¿Cuánto les van a pagar por eso? 67,20 centavos de dólar. Eso les van a pagar. No. Estos pagos son valores mensuales, por si acaso. Es mensualmente que van a recibir por la capacitación. Aparte de eso, entiendo yo, no tengo el dato. ¿Quién les va a capacitar? ¿Quién les va a capacitar? ¿Será gratis la capacitación? Encima de eso, les pagan para que se capaciten. A los conductores, a los ayudantes, pero la pregunta es si van a ir a capacitarse. ¿No será que como aquí somos campeones de la viveza criolla, pues no, por ahí han de buscar cualquier excusa, ¿no es cierto? No sé, pagarán, solo es una especulación nomás, y para que les tarjen ahí la asistencia. Esperemos que por lo menos en la capacitación haya control. A ver, vamos a ver otros rubros ahí. Imagen corporativa, es decir, uniformes. Por esto, vea, por la imagen corporativa, por uniformarse, les van a pagar $34.13 mensuales. Fíjese, ¿no? Cuando eso es la empresa, pues, de transporte, la que tiene que darles uniformes para que estén racionalitos, para que estén bien vestiditos, para que generen una buena impresión a los pobres que ocupamos el transporte todos los días, ¿no? Aquellos, ¿no?, que somos insultados, discriminados, ¿no?, chuta, vistos con mala cara, ¿no? Entonces, hasta por eso les van a pagar. Imagínese, oiga, yo sé que en ciertas empresas solventes, grandes empresas, les dan los uniformes, ¿no? Que algunas empresas les dan gratis, ya. Es por la presentación justamente de la empresa, pues no, por la seriedad de esa empresa, pues no. A otras, en cambio, sé que les descuentan. Les dan el uniforme, pero les descuentan sus mensualidades. Entonces, vea, mire, pero acá no. Acá se les da hasta por uniformarse. Quizás así, pues, óigase, uniforme. Y estén un poco decentes, ¿no? Otro rubro aquí, vea, dice. Información al usuario. Pantallas, sistema Braille. Se entiende que es para los ciegos el sistema Braille. Las pantallas, ¿no? Vea, mire. Es denigrante. Bueno, por lo menos ya no hay unidades que tienen televisión. Pero vea qué denigrante era ver la televisión pues en los buses. Una cosa terrible. Los talk shows se veía ahí. Las películas de Rambo 1, Rambo 2, hasta Rambo 5 creo que hay, o 6, ¿no? Las películas de Van Damme ahí. Imagínese, eso se veía, ¿no? Ya por la noche, ese famoso programa, Mi Recinto, me acuerdo clarito que se veía, que denigra tanto al sexo femenino, del cual casi no han dicho nada las mujeres feministas aquí en este país. No, eso es lo que se veía. Imagínense. Y en estas unidades de los abusadores, como los dice el presentador de las noticias por televisión, no, ahí, en esas unidades, iban jóvenes, niños, ancianos, no, de todos los sexos ahí, viendo esos programas denigrantes, que inclusive yo creo que hacen tan mal a la salud, ¿no es cierto?, como a la formación intelectual de los jóvenes, y sobre todo de los niños, y también de los adultos, ¿no? Pero eso también, ahí se ve el nivel, pues, el nivel de gustos y de preparación que tenemos. Porque fíjese, cuando prendían los televisores para ver esos programas, ¿no? Era una risotada, era como estar en el teatro ahí, la risotada de la gente, pues. No, que se gozaba viendo ese tipo de programas denigrantes, no. No, yo no me la estoy dando aquí de intelectual hoy, de nada por el estilo, no. Pero, oiga, no, pues si hay otras cosas que ver, imagínese. No, entonces eso también nos lleva a medir la capacidad, ¿no es cierto?, de sintonía que tienen estos programas y qué es lo que ve la gente. Pero es una cosa terrible, menos mal que pienso yo, ¿no? Esta es una imaginación mía, me parece que se les quemó los televisores, ya no pudieron renovarlos y hoy por lo menos ya no se ve ese tipo de programas, ¿no? Que tan nocivos son a la salud. Pero, amables oyentes, pero esos programas, sí se los ve en el transporte interprovincial, que es una cosa terrible. Ahí ver películas violentas, películas de sexo fuerte, ¿no? Ahí igual van niños, ancianos, adultos, y vea, esa es la escuela, esas son las escuelas del crimen que tenemos hoy en día, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién tiene que regular esto? ¿Quién será? Tal vez el Ministerio de Turismo. No sé a qué institución gubernamental le compete regular esto, porque es una cosa terrible, es una agresión a la inteligencia del ser humano. Así que vea, vamos ahí con esto, y vea, mire, es una situación terrible. No lo digo yo, aquí es una publicación del periódico del miércoles 25 de febrero. Que les pagan hasta por el aseo personal, por la limpieza de las unidades y el aseo personal de los conductores y de los controladores. Así es que, señores, bueno, entiendo que les han de poner detectores de limpieza ahí, ¿no? Entonces, vea, mire, así está. Todo con el dinero del pueblo capitalino, que en definitiva es dinero del pueblo ecuatoriano. Solo los transportistas tienen esos privilegios, que les paguen hasta por el aseo, que eso viene con uno, que ese es un principio fundamental de la persona. Y estos señores les darán una manito de gato por ahí a los buses exteriormente, y eso será todo. Hasta el día de hoy no he visto buses aseados ahí, no, por lo menos que cojan una escoba y hagan la limpieza. Todo lo contrario, buses que vienen con lodo ahí, con basura, y Eso refleja la irresponsabilidad de estas empresas. Por el bien de todos los ecuatorianos, esperemos que ahora sí mejoren y el alcalde haga cumplir la ley, nada más que la ley, y que estos dineros entregados, estos rubros entregados a los transportistas, sean devengados conforme diga el acuerdo al que han llegado con las autoridades competentes. Con esto nos despedimos de todos ustedes y de nuestro compañero Daniel Castellanos, y nos vemos el próximo sábado con otros temas de actualidad. Gracias a todos y a todas. Prenda morcita.